En Corea se promueve el trabajo para modernizar la industria local. Las unidades de producción de alimentos del distrito Haechang de la provincia Pyongan del Sur establecieron el sistema de producción integral en los procesos importantes como los de la pasta de soya, bebida y confite durante más de 40 días y también crearon otros procesos incluyendo el de producción de sirope gaseoso. En las unidades de producción de papel instalaron la máquina multifuncional de encuadernación sencilla de nuevo tipo para producir en cantidades los cuadernos y el papel higiénico. Por otra parte, en el combinado de alimentos de Songdo-won de la provincia Gangwon terminaron primero la modernización de más de 10 procesos productivos, incluido el de elaboración de arroz nutritivo, y sobre esta base renovaron los procesos de producción de bombón y leche de soya. También en otras provincias, incluidas las de Pyongan del Norte, Hwanghae del Sur y Ryanggang, y ciudades y distritos se esfuerzan por cumplir su meta primordial de modernizar las fábricas que hacen aporte directo a la mejora de la vida poblacional.